Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 14 de enero. Por segundo día consecutivo, la Junta de Andalucía no notifica ningún nuevo caso positivo por coronavirus en Ubrique. Por ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja de nuevo, situándose en 120,5 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se informa sobre la curación de 3 personas. A pesar de estos buenos datos, hoy hemos podido conocer que ha sido confinada un aula de infantil de 3 años del Colegio Ramón Crosa de Ubrique, por confirmarse un positivo entre sus alumnos. Este es el primer caso de cuarentena para un aula completa de primaria en Ubrique. El alumnado de infantil no está obligado a usar mascarilla, por lo que todos los integrantes de este aula, incluida la docente, son considerados contactos estrechos y tendrán que mantener una cuarentena de 10 días. También en relación con la pandemia, la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, ha mantenido un encuentro por videoconferencia con los alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz, con el objetivo de continuar con las líneas de trabajo y coordinación establecidas desde el comienzo de la pandemia, así como para despejar las dudas e inquietudes en torno a la actualidad de la COVID. Entre los temas que han abordado los representantes municipales están las tasas de incidencia, sobre las que los técnicos de salud pública han recordado que no son el único criterio, incidiendo en que en el caso de ciertos municipios son altas porque sus poblaciones son muy reducidas. Es por lo que han insistido en que hay que mirar también las ratios y ambas tasas y ratios ponerlas en su contexto. Sobre la realización de cribados poblacionales de detección de COVID-19, otra de las demandas de los municipios de la Sierra, los técnicos han explicado que estos se asignan en función de criterios que incluyen la tasa de incidencia, pero que esta tasa no es el único criterio que se analiza. Hay otros como la edad de la población, la presencia de residencias de mayores o la situación de los centros hospitalarios de la zona. Asimismo, la delegada ha puesto en conocimiento de sus interlocutores del anuncio que ha realizado el presidente de la Junta de Andalucía, el cual ha dado a conocer que mañana viernes se va a celebrar una reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía, que supondrá la adopción de nuevas medidas restrictivas. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique, Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación de los integrantes del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro y Sergio Carrera. En esta intervención han anunciado que se van a organizar diferentes grupos de trabajo para profundizar en las necesidades del municipio y con el objetivo de poder trasladar a la Junta de Andalucía estas demandas. Tenemos que estar en el día a día de los ubriqueños. Nosotros, como todo el mundo sabe, seguimos recibiendo diariamente visitas de los ubriqueños y las ubriqueñas a nuestra sede, que está abierta desde las 10 de la mañana, y seguimos trabajando en la misma tónica que 2019 y 2020. En estos próximos meses, en estos próximos días, el Partido Popular de Ubrique, vamos a iniciar, ¿no?, en unos grupos de trabajo, en los cuales, el Partido Popular y en relación y en unión con los concejales y el grupo municipal, unos grupos de trabajo en los cuales vamos a con nuevos compañeros que se están incorporando y que los próximos meses ya verán la luz, su imagen y su nombre, los ubriqueños y las ubriqueñas, uno dentro de las diferentes áreas que componen nuestro ayuntamiento y el Partido Popular, como todo el mundo sabe, ¿no?, ya cuando lleguemos a mayo vamos a llegar a lo que es el Ecuador de la legislatura. Ya nos quedan 2 años para la próxima cita de las elecciones municipales y nosotros, con esos grupos de trabajo vamos a reactivar y sobre todo vamos a seguir más activamente trabajando con los intereses de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Unos grupos de trabajo que ya los ubriqueños verán la luz y lo verán en los próximos meses con diferentes compañeros y compañeras, en este caso, porque es cierto que estamos recibiendo las peticiones de diferentes ciudadanas de nuestro municipio que se quieren incorporar al proyecto del Partido Popular. Y como sabemos que se quieren incorporar, vamos a hacer unos grupos de trabajo para que cada uno tenga un área completa y así vamos a ir preparando para lo que nos avecina, porque ya entrando en el Ecuador, esto ya no hay vuelta atrás y dentro de nada nos plantamos en las elecciones municipales. al igual, ¿no?, que el Partido Popular de Ubrique en los próximos días, en los próximos meses también vamos a iniciar una ronda de contacto con nuestros compañeros del Partido Popular de la provincia. La semana que viene está por confirmar, ya estamos a la espera de la visita de lo que es la portavoz del Partido Popular de la provincia, Carmen Sánchez. Pues todo el mundo sabe que el partido a nivel provincial tiene mucha esperanza puesta en nuestros municipios, tiene mucha esperanza puesta en el Partido Popular de Ubrique de cara a 2023. Y también pues aprovechando estas reuniones con los diferentes compañeros del partido a nivel provincial, que a la vez también son responsables o delegados en diferentes áreas de la Junta de Andalucía en nuestra provincia, pues nosotros estamos sacando un borrador de lo que es qué hace falta, ¿no?, en este 2021 a nuestro municipio en materia de fomento, en materia de medio ambiente, en materia de empleo, en materia educativa, en todo y cada una de las áreas que competen y que se puedan ver la luz en nuestro municipio en las reivindicaciones y las demandas de los ubriqueños. Quiero recordar, ¿no?, como en la anterior comparecencia pública que hicimos allá justamente antes de acabar el año, la valoración, como nuestro líder, nuestro portavoz, Manolo Toro, lanzó las inversiones palpables que se habían llevado a cabo en nuestro municipio, con cerca de 1.300.000 euros invertidos palpables, ¿no?, en diferentes mejoras. Pues nosotros le vamos a trasladar a nuestros compañeros de partido lo que creemos que es en materia de medio ambiente, en materia urbanística, en materia de arreglo de carretera, de todo, sea siempre en beneficio de los ubriqueños. Y aprovechando esas reuniones, y a la vez que son responsables de las diferentes delegaciones de la Junta de Andalucía, porque por nosotros no va a quedar. Nosotros tenemos la maquinaria preparada, nosotros no nos va a temblar el pulso, como bien hemos dicho en muchísimas ocasiones, en pedirle a nuestros compañeros de la Junta de Andalucía que venga para Ubrique todo y lo mejor, porque si en su momento, cuando estábamos en la oposición de la Junta de Andalucía, lo pedíamos, nosotros no nos tiembla el pulso de pedir a nuestros compañeros que venga lo mejor para los ubriqueños y las ubriqueñas. Porque nosotros tenemos claro, y lo estamos visualizando, ¿no?, de que nos estamos convirtiendo y somos la única alternativa responsable y seria que existe en nuestro municipio, una alternativa en la que estamos trabajando, pero y sobre todo una alternativa con los pies en el suelo, una alternativa leal, una política constructiva, una política moderada, una política de calle. Son infinitas las paradas, las conversaciones que tanto yo como nuestros líderes, nuestros concejales, nuestros compañeros estamos teniendo con nuestros vecinos y vecinas. Es más, vamos a iniciar también una ronda de visitas a las diferentes zonas de nuestro municipio, a los diferentes barrios, y en particular en los próximos días visitaremos una zona que en los últimos días, en los últimos meses nos están llegando informaciones de un estado pésimo, como es la zona del Caldereto. Queremos visitar la zona, queremos de conocer de primera mano lo que nos traslada a los vecinos allí, independientemente de que en el día a día vecinos de cualquier sitio de nuestro municipio nos trasladan sus reivindicaciones en el día a día. Otros temas de interés: el ubriqueño Manuel Vilches ha sido galardonado con una mención de honor en la modalidad naturaleza amateur en el certamen internacional de fotografía en blanco y negro Monochrome Awards. La imagen premiada lleva por título La Trampa, una fotografía en blanco y negro con la que el autor, de forma simbólica, quiere reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y en la que los seres humanos corremos el riesgo de caer en redes que se fabrican cada día. El Jaguar Monocromo es un concurso internacional en el que su regla principal es que todas las imágenes que se presenten deben ser en blanco y negro. Y bueno, ha sido para mí un honor pues que una fotografía mía, después de que este concurso está abierto al resto del mundo, donde miles y miles de participantes han tenido la oportunidad de presentar su trabajo, yo con una simple fotografía, bueno, conseguir una mención de honor no es solamente un premio en sí, sino es el reconocimiento a que el amor que yo siento por la fotografía y todo lo que la fotografía, como tú bien has dicho también, ha impulsado para poder ayudar a esa parte del continente africano que es Burkina Faso a través de nuestra asociación Dubau. Bueno, claro, porque date cuenta que la imagen está tomada aquí muy cerca, todo lo que se ve en el fondo, que es la, al ser una fotografía en blanco y negro, mi edición ha ido desde el centro de la fotografía, que era parte del encuadre, uh-huh, hacia afuera, desde el blanco puro hasta los negros de los extremos, ¿no? Y he titulado, está tomado aquí muy cerca, porque el fondo de atrás es el puente de la Vega del Realejo, en una mañana de niebla, y claro, esa fotografía para mí está expuesta como una metáfora de la vida, ¿no? Vivimos en una sociedad, imágenes, un momento que estamos pasando donde la circunstancia, a veces el ser humano y a veces la naturaleza, nos va poniendo trampas en nuestros caminos, y lo único que hay que saber es saber verlas, ¿no? Porque si te das cuenta, cuando vamos por el campo hay veces que vemos esas telarañas que son casi transparentes, invisibles para aquellos que caen en ellas, ¿no? Y bueno, he intentado pues que esa imagen tenga la capacidad no solamente de ser una imagen fotográfica, sino que tenga un contenido, ¿no? Uh-huh. No solamente plástico, sino también metafórico, y que nos debe pensar, porque vivimos en una sociedad donde, sobre todo en estos momentos tan convulsos y en las redes sociales, la gente suelta imágenes, suelta frases, suelta ideas que a veces son trampas que nos van poniendo en el camino y no nos paramos a detener, no nos detenemos en ellas lo suficiente como para saber que estamos delante de una de estas trampas, ¿no? Pues sí. Vengan de donde vengan. Uh-huh. Pues ya decimos. Y esa, sí, es, bueno, esa ha sido la idea de no solamente de la fotografía, sino de la imagen y de la idea que he querido dar a expresar, ¿no? Claro, porque la sociedad, cuando nos pone trampa, no nos pone así, nos pone un foco luminoso y todo lo de alrededor nos lo borra para que no podamos ver en qué contexto está esto. Entonces tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber detectar que ese foco no está puesto ahí de forma inesperada, que no, que tiene una intención. Y luego nuestra idea es que si hay alguien que tiene intenciones de ponernos a foco esa trampa, nosotros tenemos que tener la capacidad de descubrir que esa trampa viene hacia nosotros y que debemos de tener mecanismos para poder evitarlas, ¿no? Hoy se está hablando muchísimo de cómo vamos a salir de esta crisis, de cómo, pero hay gente que vive constantemente en la crisis, gente que se alimenta de la crisis, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando alguien es pisoteado es porque hay un pie que encima de él lo está pisando, ¿no? Y siempre hay que se favorece de estos momentos de crisis, y siempre hay, casi siempre son más los perjudicados, ¿no? Y bueno, esta es la idea de la fotografía, y el que sea en blanco y negro tiene esa importancia porque, bueno, hace resaltar ese blanco desde el y los negros del extremo, ¿no? Sí. De la imagen. Manuel Vilches, además, como responsable de la ONG Dubabu, nos ha informado sobre cómo está afectando la pandemia al colectivo y a los proyectos que se impulsan en Burkina Faso. De impotencia porque, bueno, cuando una de las cosas fundamentales cuando nació la asociación Dubabu es que el céntimo recaudado es el céntimo que tiene que llegar allí, ¿no? Nada se queda en las manos de nadie, porque todo el que trabaja con la asociación trabaja de forma gratuita, de forma altruista. ¿Y qué ocurre? Bueno, cuando no vas a revisar los proyectos, la suerte que tiene nuestra asociación es que contamos allí con un representante que es casi como hijo nuestro, ¿no? Él vive en nuestra casa allí en Burkina y él además es hijo de la aldea donde llevamos a cabo los proyectos y nos tiene al tanto de todo el dinero que se gasta, cómo se gasta, cuándo se gasta, y por eso para nosotros es una tranquilidad. Pero el hecho de no poder ir de es que se echa de menos ese continente. Allí también tienes una gran familia y te gusta ver que los proyectos se llevan a cabo, tener un reportaje fotográfico de todo lo que se hace, vivirlo de primera mano, ¿no? Porque parece que es un año que nos han quitado nuestra vida. Pero bueno, también este año lo hemos utilizado, o al menos yo lo he utilizado, para mirar hacia adentro, para encontrarte más a ti mismo, conocerte mejor. Nunca había leído tanto como ahora, nunca había escrito tanto como ahora. Me he puesto en contacto con amigos que tenía un poco, tú sabes, entre el trabajo, la asociación, y te pone en contacto con amigos que llevabas tiempo sin trazar ideas, sin saber cómo va el mundo de esta gente que conociste en algún lugar, y llevándolo como podemos. Lo que pasa es que sí, el representante, que es el alma de la asociación, que mira por ella como lo es, como es suya, porque es un fundador de esa asociación como nosotros, que nos tiene siempre. Ahora mismo hay una crisis enorme en Burkina Faso, porque no solamente es el COVID, sino Burkina está sufriendo uno de los periodos de ataque yihadista más problemáticos de su historia, ¿no? Desde que salió de sus fronteras el presidente Blaise Compaoré, parece que los yihadistas han tomado todas las fronteras que recorren el país, que son 5 países los que hacen frontera con ellos, pero hay 2 grandes países que son Mali y Níger, todo desierto, y toda la población, hay 2 millones ahora mismo desplazados, pero claro, 2 millones desplazados en la máxima pobreza y en lugares donde no hay agua. 1 millón de refugiados que vinieron de Mali cuando la época dura de yihadista de Mali de hace 4 años, están en campamentos de refugiados. Imagínate cómo un campamento de refugiados en Europa, imagínatelo en África, ¿no? Dándole de beber y dándole de comer a 1 millón de personas sin haber agua ni comida para 1 millón de personas. Y bueno, el mapa de Burkina Faso ahora mismo es lamentable. Han cerrado todas las escuelas del exterior, hay más de 400 escuelas cerradas. Los ataques a los colaboradores de ONG extranjeras están a la orden del día. Mi hijo trabaja en Ofan Intermón y lleva se tuvo que venir, pero ya no por el COVID, sino también empujado por la crisis de los yihadistas. Uh-huh. Tiene proyectos en el Sahel, en varios países africanos, y de momento todo se está haciendo a través de forma telemática y con la gente que trabaja en las asociaciones. Y ese es el panorama que hay en ese continente. Pues tenemos la tienda de la Asociación Dubabu, que está, solamente hay que poner asociaciondubabu.es, o mi web de fotografía, donde se venden todas las fotografías que quieras, al tamaño que quieras, en papeles maravillosos de fotografía. Después tenemos esa tienda solidaria que casi siempre mantenemos, que ahora está un poco de caída, porque claro, como no vamos al continente, no nos podemos traer material, ¿no? Sí. Que es el que hacemos con varias asociaciones de trabajadores y artesanos, que son con los que ellos compramos de primera mano, y podemos traer un producto a precio justo para ellos, y bueno, y después toda la ganancia revertir. Lo que ocurre que con los socios y con las amistades que tenemos, pues vamos manteniendo proyectitos de... Imagínate que el último proyecto que hicimos, que es mandar 2.000 kilos de granos a Bantogodó para evitar una hambruna, pues teníamos que mandar el dinero, hay que mandarlo a través de Western Union, y en la frontera, como decir, frontera económica, nos detienen el dinero, nos anulan la tarjeta de crédito de nuestra cuenta bancaria de la asociación, y hay que ir al banco, hay que hablar para demostrar dónde van 500 euros. Imagínate la sociedad en la que vivimos, donde miles y miles de millones se mueven a través de la droga, a través de la... todo lo que todos conocemos en el mundo, y que te paren a una sociedad en Dubái, paren 500 euros en una aduana, en una frontera económica, para que justifique dónde van esos 500 euros, cuando esos 500 euros ya están justificados en el formulario que hay que rellenar, que va desde la asociación hacia dónde va, porque es la única fórmula que tenemos, porque la asociación allí no puede tener una cuenta corriente, porque tuvimos una cuenta corriente y gasta más dinero el banco comiéndose de la cuenta corriente que lo que produce. Entonces el dinero hay que mandarlo, y te paran el dinero por 500 euros. Imagínate como para empezar un proyecto de 10.000 o 12.000 euros como he hecho, o de 90.000 euros como fue la escuela, ¿no? Y para finalizar, las delegaciones de Cultura y Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique han organizado para mañana viernes el acto de entrega de diplomas y calendarios del 5º concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Dará comienzo este acto a las 11 de la mañana en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique. Le recordamos que el jurado ha concedido el primer premio dotado con 200 euros y diploma a Noelia Casillas García. Asimismo, Raúl Lemos ha sido distinguido con el segundo premio de 150 euros y diploma, mientras que el tercer premio de 100 euros y diploma le ha sido otorgado a Eduardo Fernández Sedeño. De igual modo, han sido seleccionados para el calendario 2021 de la Ciudad Romana de Ocuri los trabajos presentados por Anabel Cordón Román, Manuel Amaya Sánchez, Hermanos Cabello Izquierdo, Manuel Canto Pérez, Carlos Olmedo, Anabel Ortega, Diego Gómez, Daniel Escoz Castaño y Noelia Casillas García. Con esta convocatoria para mañana despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.